La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricard Aris desde los estudios de Agora Sol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana ha sido una mala semana para este país, no solo porque muchos hemos pillado un catarro que nos ha tenido un par de días groggy, sino porque esta semana especialmente ha sido especialmente mala, decía, en términos informativos. La culminación de todo ello ha quedado clara al levantarnos hoy y ver que las cifras del paro han superado ya los 6 millones de parados. Esto significa que el 27% de los españoles está desempleado. Cifras que se multiplican si hablamos del paro juvenil, porque si no recuerdo mal llegan cerca del 57%. Y yo me pregunto, ¿a qué carajo está esperando el gobierno para hacer algo para solucionarlo? ¿Qué va a tener que pasar para que Rajoy y compañía dejen de vender la burra de que la austeridad es la única solución, cuando está más que claro que el único que han traído los recortes y las reformas laborales es más paro, más pobreza, más conflictividad y sobre todo más riqueza para los bancos, que como Bankia, por cierto, siguen sacando beneficios? Telita. Igual está esperando el señor Rajoy que venga una meiga y le lance un encantamiento a Bruselas y a Merkel para que crean que somos maravillosos, porque Rajoy es así, prefiere que la gente crea que somos fantásticos antes de arreglar de raíz un problema que sigue existiendo. Igual el presidente del gobierno cree que rezando, como diría Fátima Máñez, este país va a reducir el paro y va a conseguir salir de la crisis. Ah, perdón, que según De Guindos ya estamos saliendo de la crisis. Vamos, igualito que el Barça y el Madrid, que el lunes se creían que iban a ganar la Champions y en cambio se llevaron 4 golitos como 4 soles, cómo no, de los alemanes. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Ya me perdonaréis que tenga una voz un poco tomada, pero es que, como decía antes, he tenido un catarro esta semana que me ha tenido groggy, por no decir tonto perdido, durante un par de días. En fin, esta semana tengo el placer de compartir tertulia con Sara Sánchez, que, como sabéis, porque es una clásica del programa, es politóloga de ideología de centro izquierda y una de las tertulianas clásicas de Agora Sol Radio y también, lógicamente, de La Plaza en Llamas. Sara Sánchez, bienvenida. Gracias, Ricard. Sara Sánchez, ya lo sabéis, porque me he equivocado muchas veces diciendo su Twitter, es Sara San H en Twitter. Casi me dejó la H, por cierto. Casi me he ido de ahí. También... Te he visto rápido. En fin, también estamos esta semana con Javier de la Cueva, que es abogado y conferenciante especialista en temas de Creative Commons. En Twitter es J de la Cueva. Javier, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y antes le enfocaban, ves, este es Javier de la Cueva, y a quien estaban enfocando antes era a Rafa Pacheco, que es blogger de rafapacheco.com y social media manager. En el Twitter le encontraréis como rafapacheco.com. Todo junto. Rafa, bienvenido una vez más a La Plaza en Llamas. Y a las redes sociales, como siempre, al menos desde hace unas cuantas semanas ya. ¿Cuánto hace que estás por aquí? ¿Te acuerdas? Pues un par de meses. Varias semanas, afortunadamente. José Alberto García Sicilia se encargará, como decía, de las redes sociales. Bienvenido. Gracias, Ricard. Bueno, como siempre, como desde hace varias semanas, como dices, recordar a nuestros seguidores que tenemos dos cuentas por Twitter por las que pueden seguir el programa. La cuenta de Agora Sol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Avanzamos que hablaremos de 3 temas: la manifestación de hoy, de la plataforma en pie convocada, los recortes del gobierno y los temas de barra libre, donde con el hashtag barra libre podéis participar proponiendo temas. Animo a todos nuestros seguidores a proponer temas, a candidatos para la hoguera y temas para la barra libre, la sección de barra libre. Ya lo sabéis, podéis usar el hashtag barra libre para pedir temas para el tercer tema de esta semana, que como siempre, desde hace un par o 3 semanitas, es la sección barra libre. Lo dicho, que si os habéis olvidado alguna de ver algún programa, y yo creo que es posible, porque la gente tiene mucho trabajo y si no lo tiene, lo tienen buscarlo y no tiene tiempo para ver programas de estos, pues si queréis repasar podéis ir a este blog tan maravilloso que aparece aquí en pantalla y que no voy a decir porque siempre me equivoco, pero vamos, es el blog de La Plaza en Llamas y además esta semana pasada estrenamos la página de Facebook de La Plaza en Llamas, así que tanto en Facebook como en este blog que veis aquí nos podéis encontrar. Ya, no quedará más, aparte de decir eso de que arda la plaza. Bringing back together and tearing apart the continents were divided by cracks in the deep sea. The distance to the is like you to me, nobody knows why. Tomorrow comes, this year it goes. Where are we now? Para la tarde de hoy jueves se convocó la manifestación del llamado asedio al Congreso. Esta convocatoria, que no cuenta con el apoyo del 15M, pretende asediar el Congreso, abro comillas, para forzar la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y de la jefatura del Estado, cierro comillas. También pretenden, vuelvo a abrir comillas, el inicio de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social verdaderamente justo y solidario. Por primera vez, el colectivo En Pie, promotora de esta acción, desafía el principio de la no violencia y apuesta por una defensa activa, es decir, que ejercerán lo que han definido como resistencia activa y que actuarán en legítima defensa en caso de ser atacados por la policía. En su línea habitual, el Ministerio del Interior y la delegada del Gobierno han soltado sus habituales comentarios descalificativos acerca de cualquier tipo de manifestación pública. Eso ha cambiado un poquito, la verdad. Bueno, han exagerado un poco más de lo habitual, pero en esta ocasión el guión ha sido el mismo. En fin, señores, ¿qué os parece todo este tema del 25A que se está produciendo ahora mismo y que supongo que en breve tendremos algunas imágenes? Sara, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Pues yo veo la convocatoria, bueno, sabéis que a mí me encanta manifestarme por todo lo que sea conseguir derechos, todo lo que sea un sistema más justo, más solidario, más abierto, más participativo, todo eso me parece fantástico, pero yo veo ciertas cosas en la convocatoria que realmente no me parecen de recibo. Lo ha puesto también de manifiesto incluso Legal Sol. Y realmente, o sea, yo no puedo estar en una manifestación donde llaman acciones concretas como inutilizar cajeros, echar ácidos a los escaparates, en fin, no me parece de recibo. Rafa, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo un circo totalmente orquestado. Tengo serias dudas de que haya gente que quiera cambiar las cosas detrás, porque con estas acciones lo único que hacemos es generar miedo, dar carnaza a las televisiones. O sea, yo venía aquí viendo en Twitter, sigue en directo el asedio al Congreso con nosotros, todos deseando, mirando a los cuatro encapuchados, que había cuatro contados, cuatro encapuchados moviendo las vallas y todos poniendo, la que se está liando en Madrid. No, se están liando, no eran ni 1000 personas en todas las manifestaciones que hemos ido de, pues hace tiempo del 15M y ahora de otras plataformas, se suele juntar mucha más gente, entonces yo esto lo veo un circo para causar miedo y que la gente pues proteste menos y tal. Y a quien le están haciendo el juego es precisamente al establishment para que la gente no salga a la calle y no se manifieste. Javier, ¿tú cómo lo ves? Bueno, independientemente de sumarme lo que habéis dicho, yo creo que ya para cuestiones de tipo anecdótico, a mí hay una que me llama mucho la atención y es que dimita el rey. Vamos a ver, ¿será que abdique? Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, yo lo que me planteo es que, vamos a ver, o sea, pretender o pensar que existan jefaturas del Estado hereditarias en el siglo XXI, a mí me parece un despropósito. Esto, por tanto, no quiero personalizar si es juancarlismo, monarquía, no, o sea, vamos a ver, reitero, la historia de jefaturas del Estado hereditarias en el siglo XXI y encima que no exista una preferencia entre el hombre, perdón, que no se diga que la mujer, o sea, o que exista una preferencia por parte del varón, o sea, es que me parece absolutamente disparatado. Entonces, vamos a ver, ya estratégicamente considerando, yo creo que no es bueno que se produzca ahora una abdicación por una razón muy sencilla, porque estratégicamente yo creo que las oportunidades de poder hacer un proceso constituyente en el cual lo que planteemos sea el modelo de Estado que tenemos y la forma de Estado que nosotros queramos, dentro de 2 años tendremos muchas más oportunidades que ahora. Si se produce una abdicación ahora, es más difícil dentro de 2 años echar a un jefe del Estado que pudiéramos tener. Con lo cual, bajo un punto de vista estratégico, encima pienso que se están equivocando en no solamente esa dimisión del rey, sino en el planteamiento de un elemento que lo que habría que planteárselo es muy seriamente. La sociedad lo que tendría que hacerse plantearse ya es qué modelo es al que queremos ir, si es un modelo federal, si es un modelo de continuación del autonómico, qué tipo de modelo que es el que queremos y qué tipo de jefatura tenemos que estar. Yo, siguiendo en esa línea, realmente a mí lo que más me llama la atención es que vamos a demoler el sistema, porque este sistema no funciona y lo vamos a demoler, vale. ¿Y después qué queremos construir? ¿Qué queremos hacer en el solar? Porque algo tendremos que construir. Pero eso no lo dicen. No. O sea, dicen, no, estamos hablando con constitucionalistas para saber hacia dónde queremos ir. Leche, pues dinos primero hacia dónde queréis ir, a ver si me interesa o no me interesa, porque a lo mejor, por las cosas que yo leo, cosas como... No hay espacio para posturas tibias, hay que dejar claro de qué lado se está, o se está con el pueblo, o se está con el poder. En fin, o sea, yo cuando leo estas cosas digo, es que igual el sistema que tú vas a querer propugnar no es todo lo abierto, solidario, democrático, y no entra en los estándares que yo creo que debe de entrar. Entonces, vamos primero a ver qué queremos hacer antes de demoler lo que tenemos. Claro. Rafa. Yo creo que precisamente la ciudadanía más... La ciudadanía en general, en masa, no está ni dirigiendo y por tanto aplicando unas políticas nefastas y llevándonos a la ruina, ni está organizando actos violentos ni nada. Entonces toda la ciudadanía está en el centro y se ve afectada por esos lados. Porque los unos, cada vez que se manifiestan legítimamente, luego la lían y toda la manifestación que me he currado yo, algunas con un frío que flipa y tal, ya no tiene ningún sentido porque 4 imbéciles han tirado piedra, y los otros encantados de tener ese follón. Entonces nos encontramos en una tesitura que no sabemos muy bien por dónde tirar, intentando pues llevarnos los menos palos posibles de los unos y de los otros. Y de lo que dices de la jefatura del Estado, yo creo que es que se está haciendo también muchísimo hincapié en la figura del rey. Que haya monarquía o república no va a cambiar el bolsillo de los españoles. Obviamente la monarquía es un anacronismo, un señor que no lo ha votado nadie, pues no tiene sentido, no es algo del siglo XXI. Ahora, ¿qué cambiaría si el presidente de la república fuera Rajoy? Es que sería el que tendríamos. Hombre, Rajoy. Entonces, precisamente. Yo creo que no cambiaría nada. Yo iría a medidas económicas. A mí en este caso me gusta hacer una broma, que es... todos los españoles tienen el derecho a enriquecerse vilmente como lo está haciendo la familia. Todas las familias españolas tienen el derecho a enriquecerse como lo está haciendo la familia Borbón. Entonces, pues solo por eso ya valdría la pena una república. Vamos a ir a redes sociales y luego continuamos este debate que me está gustando mucho. Dale. Pues en las redes sociales hay, bueno, opiniones a favor y opiniones en contra. Por ejemplo, Ampel nos dice, defendiendo entre comillas el 25A, nos dice: cierto grado de radicalismo es esencial, de lo contrario luego llaman nazis a los que ponen pegatinas. Por otro lado, Ricardo Pérez nos dice: legítima protesta, inapropiados métodos por parte de algunos, como siempre, que perjudican la causa. Y respecto a, digamos, la opinión que tiene Javier Sánchez, que opina: es un poco raro que los medios y la delegación le estén dando tanta publicidad al evento, opinando un poco de que quizás les interesa. Hombre, que les interesa seguro. Que les interesa es evidente. Claro, claro, o sea, claro. Primero, está todo el mundo hablando de esto y hola, el paro, 6 millones de paradas, 27% de tasa de paro, eso, en fin. Estamos todos pendientes de si hay 4 idiotas, o sea, los mismos cuatro idiotas de siempre, que revientan todas las manifestaciones y que al final le hacen la rosca a todo el TDT Party y para que al final salgan los de Intereconomía y los de la Gaceta y los del Telediario de la 1 a decir, bueno, pues miren lo que hay cuatro violentos porque todos son iguales, porque hay que ver, porque es total, porque les estamos haciendo el juego mediático. Y yo me niego, uno, a hacerles el juego mediático y dos, a entrar en esta retórica de estás conmigo, estás contra mí, pero... ¿verdad? Aparte, hoy creo que claramente les ha salido el juego un poco rana, porque si, de hecho estamos viendo las imágenes, no hay mucha gente. A esta convocatoria la apoyamos en lo que es el tema ideológico, si quieres, pero no desde luego en las maneras, y yo creo que la gente tampoco lo ha hecho. Y de hecho, si la TDT Party y todos estos... tertulias de varias televisiones pensaban que iban a poder sacar mucha carnaza hoy. De hecho, había un tuit, leí de un tuit antes que decía algo así, que están todos los directores de La Gaceta, La Razón y el ABC muy preocupados porque no tienen portada para mañana. Pero vamos. Pero si Javier, no la tienes, no sé si alimentando. No, realmente estoy muy, muy de acuerdo en lo que estáis diciendo. Y sobre todo para mí hay una reflexión que es la que hay que hacer. O sea, que estoy absolutamente en tu línea. La sociedad, nosotros, ¿qué construcción es la que nosotros estamos entregando a cambio? ¿Qué medidas estamos diciendo? Vamos a ver, yo creo que sí que existen en algunos aspectos medidas muy concretas, como por ejemplo lo que hemos visto en la plataforma Afectados de las Hipotecas. Les demos no la razón, pero sí lo que han hecho ha sido una medida absolutamente concreta para solucionar un determinado tipo de problema. Pero tenemos el problema de la energía, tenemos el problema de los bancos, tenemos el problema de, además del tema de la vivienda, de las hipotecas, tenemos un problema de vivienda, que ya no es con respecto a los hipotecados o no, sino que ¿qué hacemos con un stock de que dicen que son 4 millones? O sea, ¿podemos averiguar también el stock de viviendas vacías que tenemos en este país? Porque es que ni siquiera también lo tenemos. Entonces, claro, tenemos muchísimos problemas actualmente en nuestro país. Tenemos otra noticia que ha pasado un poco inadvertida. Ayer se archivó la querella en contra, interpuesta, creo que por Izquierda Unida, interpuesta contra los diputados que se están llevando un determinado dinero todos los meses por una vivienda que no están disfrutando aquí en Madrid. Sí, o sea, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera. ¿Qué respuestas concretas a problemas concretos estamos dando a la ciudadanía? ¿Manifestarnos? Están encantados. O sea, el poder dice, vamos a ver, ¿cómo puedo yo perder el poder o qué me puede arañar a mí el poder o qué me puede a mí dar miedo? ¿Un trending topic o una manifestación? Están encantados. Seguid con vuestros trending topics. Fantástico. O sea, ¿qué más queremos? Dicen los del poder. Y cuanto más violento mejor, porque así yo, como tengo el legítimo uso de la violencia, puedo hacer uso de él, puedo decir que son elementos violentos, que no tienen absolutamente ninguna razón, puedo meterme en el círculo, en el círculo, en el círculo, y al final, efectivamente, le estamos haciendo el juego al establishment. Yo creo que es la primera vez que veo quórum. Además, me sueles poner aquí solo para empezar y estoy diciendo... Pues estos dos pues compañeros están diciendo cosas muy razonables, estoy con ellos, es verdad, estamos de acuerdo, es un circo montado, porque claro. Esta mañana salían los datos de la EPA y porque mañana viene un viernes de recortes que nos vamos a reír de... A mí hay otra cosa que me ha hecho mucha gracia con respecto a la fecha, y es que, claro, evidentemente en previsión se han cambiado al lunes y al martes y al miércoles el pleno del Congreso. Sí. Y entonces, dicen los de la plataforma en pie, decía en su página web que eso había sido una victoria suya, pero que iban a seguir accediendo al Congreso porque había gente dentro. En general, había gente dentro. O sea, había dos comisiones trabajando. Bueno, o sea, vale. Las dos comisiones, el dos sugieres. Sí. El bibliotecario. Pues hay una manera de cambiar el sistema, ¿no? De hecho, hay algo en esta manifestación que, bueno, algo no, hay bastantes cosas que rozan un poco el ridículo. De hecho, no solo el 15M, el 25S, que también es, digamos, una parte del 15M un poco más, no sé si llamarla radical, porque cualquier cosa para el PP es radical, pero en fin, un poco más escorada, pues también se ha desmarcado de esto. Al final les han apoyado con cierto, pero un poco a nuestra manera y desde luego sin ser violentos ni nada, como es lo que viene haciendo ser, ¿no? Entonces deja como un poco de evidencia, la gente está de en pie, que nadie sabe quién son, ni de dónde salen. Y a mí, yo cuando me intentaba informar y documentar para este tema, decía, pero esta gente, ¿de dónde han salido? Claro. Y claro, uno se lo pregunta, ¿no? Porque es del partido X. Del partido X, ¿no? No creo. Cecilia, no sé si tenemos algunos tweets de la gente preparado o qué. Bueno, pues tenemos, respecto al tema, nos informa Cristina Costa de que hay por Gran Vía contenedores quemados, digamos que ya empieza a verse algún tipo de disturbio. Y por sacar una opinión diferente, Hugo Fidel Chávez nos dice que por lo menos ellos están luchando, refiriéndose al 25S, no como nosotros, que le hacemos boicot. ¿Boicot? ¿Por qué? Boicot, no. No me estamos hablando del tema. O sea, no, porque, no, no, hablar de no, ellos, pero... no, porque es que esta es la historia. O sea, o estás con nosotros o estás contra nosotros, y no es, o sea, esto no es una cuestión de grises o de escala de colores, no, esto es una cuestión de blanco-negro. O bien o mal. Pero claro, el problema de eso es que si tú quieres destruir un sistema para construir otro, ¿qué pasa? Que en el sistema nuevo todo el que esté en contra de tus planteamientos va a ser el enemigo a batir. Sí, sí. Porque si eso es así, es súper democrático. Es lo más democrático del universo. Eso me ha pasado a mí en cierto sector del 15M. Que hay gente que no admitía que el 15M se hubiera abierto a toda la ciudadanía. Y como ellos tenían el monopolio de la protesta, que es la de siempre y es la que no ha triunfado, porque la rechaza la mayoría de la ciudadanía, pues no quería que llegáramos gente más moderada a coger la calle, que era su territorio. Pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos y que no hay que darle más bombo, porque es que ni siquiera sabemos quiénes son, o sea, y canta mucho. Justo en este día, no sabemos nadie quiénes son. A mí sí que hay una cosa. Disculpa, has comentado que ideológicamente sí que estaríamos de acuerdo con ellos, pero no con los métodos. Hay una cosa que dicen ellos y que me preocupa, porque cada vez lo dice más gente, que es el impago de la deuda, el default. Que suena además muy bien y tal, pero claro, a mí me gustaría que hubiera un poco de análisis económico de lo que esto significa. Por ejemplo, 97% del fondo de pensiones en deuda pública española. Entonces, hacemos un default, vale, asumimos que no tenemos pensiones. Luego... Sí, yo lo tengo asumido ya. Bueno, ya, El dinero ya se lo han gastado. A la hora que paguemos la deuda, coño, ya se lo han gastado. A la hora de defenderlo. Luego, 75% de deuda pública la tenemos nosotros en España. Entonces, si hacemos default, no son unos señores alemanes de un banco que dejan de cobrar, como si podía pasar a lo mejor en el rescate a las cajas. Somos nosotros mismos. Quiero decir, no es lo mismo en qué se ha gastado ese dinero que a quién se lo debemos. Cuidado. Auditar en qué se ha gastado. Y por supuesto, que tengan responsabilidades penales y patrimoniales los que han derrochado ese dinero, bien. Tú pides hacer mucho, default, ¿eh? Hacer default. Yo, económicamente, lo veo disparatado. Y creo que no son conscientes. ¿Cómo lo veis bien vosotros? Esto que está contando Rafa. Más de lo mismo. Hagamos una wiki constitución ya, pero ¿le importa a usted primero estudiar durante 3, 4 o 5 años un wiki filosofía política para saber qué es lo que tiene que poner en la wiki constitución? O sea, más que nada para no decir que el rey dimita y esas cosas. Exacto. Sí. Entonces, claro, vamos a ver. Todos tenemos legítimo derecho a proponer, pero también tendríamos que tener la actitud responsable o la actitud respetuosa de decir, quiero aprender. Y esto es lo que tenemos que hacer como sociedad. Como sociedad, somos una sociedad absolutamente inmadura y somos una sociedad absolutamente inculta. Y somos una sociedad que tenemos que aprender. ¿Y tenemos que aprender de quién? Se meten mucho con Estados Unidos y dicen, es que no saben dónde está España y se creen que está en México. Sí, pero tienen Harvard. Y nosotros no sabemos dónde está Ohio, pero no tenemos Harvard. O sea, que es que lo primero que tenemos que hacer es un acto de humildad y decir, señores, somos una sociedad inculta. Hemos estado 400 años entre Inquisición, monarquías varias y dictadura franquista. Las 35 años que llevamos o 34 años que llevamos de Constitución tampoco ha solucionado el gravísimo problema educativo, de educación y de conocimientos que tenemos en nuestra sociedad. Hoy acaba de salir de la lista de las 100 personas más, los mejores pensadores o pensadores más brillantes del mundo. Uno, el número 47, Sabater, que estaba ahí, el único. O sea, realmente somos una sociedad que es una sociedad absolutamente de incultos. Y entonces, claro, hasta que no aprendamos y hasta que no aprendamos a saber y sobre todo reconozcamos que no sabemos, no podemos empezar a funcionar. Y empecemos a escuchar al otro. Exacto. Y empecemos a ponernos en el zapato del otro. Y empecemos a saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos y de qué forma lo queremos. Porque es que a mí se me ponen los pelos de punta. Creo que lo comenté aquí cuando estuvimos hablando del 25S. Sí. Yo me leí el manifiesto y dije, Dios. Le acaban de pegar 3 patadas a la Constitución, otras 4 al derecho constitucional, otras 7 a la filosofía política clásica. Y dije, vale, o sea, no todo el mundo tiene que saber de filosofía política clásica, no todo el mundo tiene que saber de constitucionalismo, yo en eso estoy de acuerdo, o sea, no todo el mundo tiene obviamente que saber de todo. Pero si quieres proponer, si quieres levantarte, si quieres decir, si quieres ayudar, moléstate. Moléstate. Si quieres criticar al otro, exacto, critícale pero escúchale, porque a lo mejor algo de lo que él te diga te vale a ti. Exacto. No le eches. Exacto. No. Es que para mí la frase que lo resume todo, que es una frase absolutamente maravillosa, es el subtítulo del blog de hiperactivo.com de Javier Candeira, que es un genio. Dice, con tal de tener la razón, soy capaz de dejarme convencer. Pues mira, con esta reflexión tan chula de Javier Candeira, pasamos al siguiente tema, que es otro tema muy interesante y muy bonito, los recortes que mañana van a venir. ¿No? Ah, me dicen, espera un ratito, que aún no estamos a tiempo. Bueno, pues Candeira está en Australia. ¿Está en Australia? Obviamente, todos los grandes cerebros no se van. Ahora sí, me indica que ya podemos ir al tema de los recortes. Para la tarde, esta semana ha sonado incesantemente la posibilidad de que mañana se presente, tras el Consejo de Ministros, un nuevo paquete de medidas, recortes, bueno, como queráis llamarlo. El caso es que, según un informe, planean elevar la edad de jubilación, desligar la subida de las pensiones del IPC y obligar a trabajar más para cobrar la jubilación. Aún así, ayer Rajoy afirmó que no se iban a subir más impuestos, de la misma forma que también dijeron que no se iba a subir el IVA, de que no se iba a hacer una reforma laboral, etcétera. Mientras tanto, el amigo Rubalcaba ha pedido, no exigido ni reclamado, sino pedido, y casi se podía decir con voz bajita y pidiendo perdón, a Rajoy que le dé un respiro a los ciudadanos, en su línea durísima de oposición, vamos. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis esta nueva retahíla de recortes que se nos vienen encima quizá mañana? Porque esto ya había pasado alguna vez, que debatimos sobre los recortes de mañana en la Plaza Llamas y al día siguiente, misteriosamente, no había recortes, cosas del gobierno, en fin. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que está ya muy anunciado y yo supongo que vendrá algo bastante serio. A mí además me da miedo porque lo van a meter, yo creo, en un paquete de reformas, nos van a contar tantísimas cosas y en medio nos van a tocar dos o tres claves de las que afectan al bolsillo de verdad. Han filtrado que si la edad de jubilación, que si los años de cotización, pero eso ya lo entiende más la gente. A mí de la filtración que más miedo me da es la forma de revalorizar las pensiones. Dicen, se ha filtrado, que en vez de ir ligada a la subida de precios, iría ligada a los ingresos de la seguridad social. Los ingresos de la seguridad social están en picados porque cada vez hay menos gente cotizando en la seguridad social y nuestra pirámide de población está invertida. O sea que cada vez va a haber menos gente. Eso le encanta al PP, lo de hacer recortes, pero que la gente pues no los entienda. Entonces, eso es un tema que sería muy serio porque supondría muchísimo, muchísimo dinero para los pensionistas de ahora y los que vienen. Y yo soy el mayor miedo que tengo. Esperemos que no tiren por ahí los tiros, pero de tapar unos recortes con otros es una política comunicativa que les está funcionando fenomenal y que van a seguir haciéndolo porque además es la teoría del sándwich. Bueno, bueno, malo, malo, malo, bueno. Claro. Esa es la teoría del sándwich. Van a dar caña a arquitectos, farmacias, ingenieros, con lo de la ley formas, de liberalización de y formas, dentro recorta. De Guindos ha dicho que el plan estructural será prudente, conservador y absolutamente creíble. Y yo he escuchado esto y he dicho, Dios. ¡Mamá, miedo! ¡Mamá! No, han dicho que no van a subir los impuestos. No, los impuestos lo dejan para el viernes que viene, que parece que es, yo qué sé, ya empieza el verano y eso, sí, para el viernes que viene, pero vamos, lo harán. Y efectivamente, el tema de revalorizar las pensiones según los ingresos de la Seguridad Social me parece peligrosísimo, porque realmente la Seguridad Social deja de recibir ingresos en épocas de crisis. Sí, por lo tanto, claro. Cuanto más necesita la gente, menos va a tener. Y bueno, pues está bien. Hay un elemento que a mí me parece fascinante en todo lo que está ocurriendo, y es si antes ya teníamos una incertidumbre en el futuro, pero en el sentido de qué es lo que dejábamos a nuestros hijos o las generaciones venideras, la velocidad de los tiempos lo que va haciendo es que se vaya acortando todavía más, y entonces ahora ya nos entra dentro de nuestros periodos vitales. Entonces ya no es qué generación o qué mundo es el que dejamos a las generaciones venideras, sino en qué mundo vamos a vivir nosotros dentro de poco tiempo. Entonces este acortamiento de las incertidumbres, de los periodos de incertidumbres, yo creo que va a tener unas consecuencias sociales bastante funestas, en el sentido de cómo uno puede tener una vida tranquila, cómo puede uno alcanzar la sabiduría si lo que tiene son insatisfacciones, o si lo que tiene son angustias permanentes, incluso que inciden en elementos tan primarios como de qué puedo yo vivir o de qué voy yo a vivir en el futuro, ¿no? Entonces, claro, esto lo que nos genera ya no es el tema material único, sino no sé si esto lo que nos puede afectar también es a los modelos de sociedad y cómo mediante ese tipo de modelos de sociedad realmente los sistemas democráticos también se puedan ver muy afectados y muy alterados en su normal funcionamiento. De todas formas, ¿cómo no va a estar la gente pensando qué carajo es lo que va a pasar mañana si nuestro presidente de gobierno vive en una esquizofrenia permanente? Se va a Alemania y les dicen, señores, no podemos seguir con las políticas de recortes porque, en fin, esto es el cuento de la vaca, que da poca leche, entonces le dejan de dar de comer y al final la vaca se muere. No podemos hacer eso, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer políticas de estímulo. Y llega aquí a España y le dicen, señor Rajoy, haga usted políticas de estímulo. Y dice, no, hay que profundizar en los recortes. Y tú dices, ¿es que vive usted en una esquizofrenia permanente todo el tiempo así? ¿Y su salud mental cómo va? O sea, no solo eso, o sea, hoy o ayer un ministro alemán, Rehn, decía que España lo estaba haciendo muy mal, que tenía que Rajoy que actuar para solucionar el paro y seguir aplicando los recortes. Y tú piensas, pero tío, o sea, ¿cómo vamos a hacer cuando lo que está causando el paro son los recortes? Pero eso, Ricard, es el cuento del granjero que tiene una vaca que da poca leche. Sí, sí, sí. Es el cuento del granjero que tiene una vaca que da poca leche y cada vez alimenta menos a la vaca para que la vaca no le dé más gasto. Y la vaca al final se muere. Esto es exactamente lo mismo. Lo que nos están pidiendo es que nos apretemos el cinturón y nos bajemos los pantalones al mismo tiempo. Pues señores, eso es imposible. No podemos hacer eso. Entonces, si queremos bajar el paro, tendremos que poner en marcha alguna política de estímulo. Yo lo veo muy sencillo. Es recortes, sí, muchísimos, muchísimos, pero justo lo contrario que están haciendo. Ahora mismo lo que están haciendo es subir impuestos, recortes en los sueldos de funcionarios, mañana seguramente en pensiones, o sea, están haciendo todo el corto plazo y todo lo que no afecta al gasto superfluo. Entonces, recortes salvajes, pero en ese gasto superfluo, o sea, los 32.000 millones de duplicidades, en los más de 10.000 millones de subvenciones, a dedo, porque las eligen ellos, se las reparten, PP, PSOE y nacionalistas. E Izquierda Unida muchas veces de la mano del PSOE, que eso es un tema en la barra libre que no, luego vendría, lo tratamos, no vendría mal hablar. Fraude fiscal, que seguimos recortando una y otra vez inspectores de Hacienda, que somos los que menos tenemos de todos los países de nuestro entorno, y reponiendo uno de cada diez que se jubilan. Entonces, las medidas serias no se están tomando, se están haciendo pues medidas cortoplacistas. Pues subo el IVA, pues nada, pues con la gente consumirá menos y vamos a peor. Es que no hay un modelo de pensamiento. O sea, no se piensa, no se sabe pensar, no se sabe planificar, no se sabe estudiar, no se sabe reflexionar. Y sobre todo a mí una cosa que me preocupa es si, y esto no es una broma, o sea, realmente esta gente está sana mentalmente, porque lo que tienen es una disonancia cognitiva en la cual no ven la realidad. O sea, no ven que de repente, o sea, el ejemplo perfecto es aquel diputado de Santander, o en Santander o en Bilbao, que de repente dice, pues vinieron los del escrache y no eran violentos. Ya, pero mire usted, o sea, ¿se ha mirado usted el protocolo del escrache? Entonces, si usted se hubiera mirado, entonces vivimos ya de referencias, y sobre todo de referencias que nos dicen pequeñitos grupos sociales, clases sociales, castas, en las cuales no existe una información con el resto del mundo. O sea, es vivir desde ese coche oficial y no enterarse de lo que está pasando en la calle. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que gobiernan por y para mantenerse. Espera un momentito. Yo me lo he planteado como pregunta. Pues yo creo que no. Ellos saben perfectamente, pues saben el dinero que hay y cómo se reparte. Entonces, ellos tienen pues todo su chiringuito estupendamente montado, pues amigos, familiares y demás. Hay pues que si empresas públicas de más que nadie sabe lo que hace, que si duplicidades en cuanto a las administraciones, que tenemos 7 administraciones en un mismo sitio. Es totalmente disparatado, pero claro, cuando Rajoy dice, pues mira, voy a quitar diputaciones, voy a fusionar ayuntamientos, voy a cerrar todas las empresas públicas, voy a reestructurar el sistema de comunidades autónomas, se le echan encima los de su propio partido, se les echan encima los de aquí, los de la calle no los conoce y le da igual. Si tengo que subirles el IVA, si tengo que echar la generación más preparada, en plan, están, o sea, se van pero volverán, no, mentira, los estamos echando del país, pues les da igual, visión, les da igual. Pero yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú dices y creo que es también una parte parcial de lo que dice él. Yo creo que esa es una visión muy cortoplacista también. Yo sé que vivimos de corto plazo, ¿vale? Pero eso es una visión muy cortoplacista, porque si tú al final buscas tu propio interés, la gente al final se da cuenta, la gente no es idiota. Pues a ver si. La gente está en la calle, la gente protesta, la gente hace scratches, la gente se organiza. Entonces, si tú utilizas el sistema en propio beneficio, no te extrañe que a la gente no le guste el sistema. Entonces, creo que la única forma de salir de esa rueda viciosa es que efectivamente bajen a la calle y se den cuenta de lo que pasa. Y muchos creo que no se dan cuenta. Y muchos creo que no se dan cuenta porque viven de argumentarios, de verdad. Mm. O sea, cada mañana a su ordenador le llega el argumentario y saben qué tienen que decir en cada momento. Y no se paran a pensar porque es mucho más fácil. Yo, partiendo de la base de que creo que no es así, si fuera así, es como lo de que no conocer una ley no te exime de su cumplimiento. No, yo no los eximo, Claro. Al revés. O sea, yo lo que estoy diciendo es que unos señores a los que yo pago para que me resuelvan los problemas, yo los voto cada 4 años y les pago para que me resuelvan los problemas. ¿Vale? O sea, unos señores a los que yo les pago para eso no me pueden venir a decir que es que tenemos problemas. Bueno, chicos, o sea, solucionarlo. O sea, hacer algo con vuestra vida. Eso, o sea, estáis para eso. Se supone que sois gente formada, que sois gente que sabe, y si no sabéis, buscáis a quien sepa, a mí me da igual. Javier. Sí, no, simplemente yo es que creo que no es incompatible lo que estamos planteando. Yo creo que además que esto es tan viejo como los ídolos, la tribu que ya nos hablaba Bacon sobre ellos, ¿no? Y entonces aquí lo que nos tenemos que plantear es que además de existir ese tipo de situaciones, como las que habéis descrito vosotros, también puede existir, no es incompatible con la incapacidad o la imposibilidad de reconocer o de ver la realidad. Y un ejemplo muy concreto, muy tonto. Por ejemplo, la obra de propiedad intelectual que ha dado más riqueza y que ha generado más riqueza en los últimos años ha sido una obra libre, que es los protocolos de Internet. Un país que no tenga los protocolos de Internet no es un país rico. Bueno, pues esa propiedad intelectual, el modelo de propiedad intelectual abierto, libre, que es el que nos enriquece absolutamente a todos, no existe para ellos. Cuando hacen leyes de propiedad intelectual es un objeto que se les olvida, pero que se les olvida hasta tal punto que cometen errores muy básicos, como la ley de la ciencia, en la cual dicen, pues hablan de los repositorios abiertos como si fueran obras siempre cerradas, y entonces lo que dices es las obras protegidas. Oiga, que las obras libres también están protegidas, que Creative Commons, que las obras de copyleft también están protegidas por la misma ley. Entonces resulta que cuando ellos regulan sobre un objeto, se olvidan de la existencia, ni más ni menos, del más importante de todos, que es el que tecnológicamente ha generado un nuevo modelo de sociedad, y ese que lo regalaron los ingenieros a toda la sociedad es algo que ellos ni se imaginan que existe. Eso no es propiedad intelectual, ¿no? Entonces usted que está regulando, entonces esa incapacidad de conocer la realidad quizás en este caso sea más por un problema de incultura, porque son incultos tecnológicamente a más no poder, pero que yo creo que también está incidiendo mucho en la imposibilidad, y en definitiva yo creo que también lo podemos trasladar o resumir en una sola palabra, es que son absolutamente mediocres. Antes decíamos que todos los ciudadanos no tenían por qué saber de todo, que todos los ciudadanos no tenían por qué estar informados, pero que bueno, que si querían levantarse y proponer, leches, ese es el trabajo de estos señores. El trabajo de estos señores es levantarse por la mañana y proponer soluciones a los problemas. Y son tan absolutamente mediocres que son capaces de darle patadas a las leyes que ellos mismos aprueban. Pero ¿cómo se pueden dar patadas a las leyes que tú mismo has aprobado? Es que yo no soy capaz de comprenderlo. Yo siempre que digo esto me llaman de todo, pero yo creo que haría falta demostrar cierto nivel intelectual, no digo educativo, digo intelectual, para poder estar en el Congreso de los Diputados. O sea, ahora mismo, para ser diputado solo tienes que chupar el culo, que eso tienes que chupar. Pero oigan, que no, que esta cosa es una cosa seria, que de lo que ustedes legislen aquí va a salir cómo se organiza el Estado. En fin, vamos a ver qué dicen las redes sociales y luego cambiamos de tema. Dime. Pues las redes sociales, opiniones dispares, generalmente en contra de los recortes, pero por ejemplo M nos dice, por supuesto que hace recortes, pero los que son necesarios son en otros sitios, en otros lugares, totalmente. No los que se están haciendo. Y José L nos dice que los recortes los considera una muerte a plazos de este sistema, un capítulo más de un genocidio financiero. En fin, opiniones para todos los gustos, los encontráis aquí en la Plaza en Llamas. Y si no los encontráis aquí, pues tranquilos, que los vamos a traer un día a otro. Nosotros, paciencia, siempre traemos a todo el mundo programa a programa, pero no todos en el mismo programa, porque si no, el estudio es pequeñito, no nos cabrían. En fin, vamos a por la sección Barra Libre, que nos gusta mucho. Removiendo cenizas de un pasado en la misma habitación, viviendo realidades separadas. ¿Cómo te sientes, amor, entre tu pared y mi espada? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dime cómo van tus sueños. En apariencia te va bien. Va muy bien. Esta semana muchos temas han sonado y han destacado, aparte de los dos que ya hemos analizado. Algunos de ellos podrían ser el aumento del paro, la comparecencia de Ada Colau en la Eurocámara y la censura que sufrió en Televisión Española, los posibles cambios de la ley del aborto, la operación Pitiusa, los beneficios de Bankia, el descenso de la población española por primera vez desde el 98, las preferentes, la caída de la economía, la criminalización de los escraches. Y quizá también en un tono más feliz, el día de San Jordi, por si queremos terminar con una sonrisa. Por esta razón, en la Plaza en Llamas, ya lo sabéis, entramos en la sección Barra Libre para que nuestros tertulianos y espectadores los comenten en este tiempo final del programa. A ver, tertulianos, ¿qué temas habéis escogido para esta semana, para la sección Barra Libre? Brevemente, los mencionáis. Sara, ¿habías pensado en alguno en concreto? Yo dos. Uno que es doble y otro que es simple. El doble es la maravillosa reforma del aborto de Gallardón, que uh-huh. Yo sigo queriendo encontrarme con él por la calle para decirle todo lo que le quiero. Uh-huh. Y derivado de esto, la injerencia consentida que la Iglesia Católica está infringiendo en nuestro gobierno. Y el segundo tema, oye chicos, si tú hablas de San Jordi, yo hablo de la Revolución Comunera. Lo que quieras, por mí no te cortes. Que decir. Así que nada, pues eso. Día Castilla y León y Revolución Comunera. Muy bien. Javier. Yo el archivo de la querella sobre el tema de las viviendas de los diputados, que me ha parecido absolutamente vergonzoso. No solamente, vamos a ver, puedo estar de acuerdo jurídicamente en que se haya archivado la querella, si no es delito, entonces lo que estamos en presencia de algo que pues el archivo ha sido correcto. Lo que, sin embargo, lo que sí que estoy es en desacuerdo con que entonces sigamos teniendo una legislación que no haga que esto sea delito. Entonces claro. Habría que hacer un código penal en el cual este tipo de exacciones que se están haciendo y de robos del dinero público y que se están desviando el destino de dineros públicos que se lo están dando a unos diputados para que lo que hagan es se paguen un sistema de alojamiento aquí en Madrid, bueno, pues que se lo estamos pagando todos nosotros, que esta gente lo que haga es se lo embolse teniendo una casa aquí en Madrid y que por tanto nos lo estén robando a los con tanta necesidad que existe actualmente de dinero público y máxime cuando es un símbolo como un tema de la vivienda. Y luego también es verdaderamente impactante las declaraciones del presidente de la Cámara cámara, en las cuales, pues sí, Posada, que lo que ha dicho es que, pues, claro, que está muy contento de que se haya archivado este tipo de querella. Mire usted, vamos a ver, el Código Penal establece dos tipos de criterios éticos a través de los cuales nosotros tenemos que reflexionar para poner en ese catálogo de penas lo peor de lo peor, que son el desvalor de resultado y el desvalor de acción. Y cumplen los dos requisitos. Es un desvalor de resultado espantoso, porque lo que están haciendo es mucho dinero público, y luego, en segundo lugar, el desvalor de acción es que, verdaderamente, que nuestros padres de la patria, lo que estén haciendo, nos estén robando a nosotros en un capítulo destinado a viviendas, es realmente repugnante. Sí, sí, sí. Rafa, ¿qué temas habías escogido tú? Pues de los que has nombrado tú, el más relevante me parece el tema de preferentes, porque además se ha presentado hace nada una querella contra los dirigentes del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que han tenido muchísima culpa en que este producto financiero se ofreciera a minoristas y por eso hubiera estafas, que no es todas las preferentes no son una estafa, pero sí ha habido buena muchas parte, sí. Y esto ha sido gracias al consentimiento pues de Mafo, que están ahora imputados, y me parece magnífico y lo veía totalmente necesario. Y luego yo creía que me ibas a traer algún perfil más Izquierda Unida, y es el tema que me encantaría sacar algún día, lo que pasa que veo que no tengo contrincante IU hoy. Y es el tema de que yo creo firmemente que Izquierda Unida es parte del establishment, no es solo PP-PSOE, es PP-PSOE-IU, y lo estamos viendo en Andalucía, en Extremadura, o sea, que tienen la llave del gobierno, podrían cambiar la ley electoral, que es el principal problema ahora mismo de cara a la representatividad, y a ellos les afecta directamente, pero se está viendo que prefieren las poltronas como preferían en los consejos de cajas de ahorro, y prefieren hacer el juego también cortoplacista en vez de cambiar el sistema realmente. Y entonces, pues era un tema conflictivo. Está bien para preguntarle, pero bueno, en todo caso ha quedado expuesto. Sicilia, ¿qué nos han dicho en las redes sociales? ¿Nos han planteado algunos temas también? Pues el tema principal que nos han planteado las redes sociales es el de los 6,2 millones de parados, sin contar, digamos, los exiliados, los no dados de alta y, bueno, y también que hay gente que está dentro de la tasa de empleo, teniendo una jornada muy, muy, muy reducida. Principalmente eso, la tasa de desempleo. Pues bueno, si queréis podemos empezar por este tema, porque parece que es el... Bueno, no parece, no, sin duda es el tema del día, ¿no? ¿Cómo lo veis? Estos 6 millones... Hostia, es que son 6 millones de parados, ¿eh? ¿Cómo lo veo, negro? ¿Cómo lo voy a ver? Yo todavía estoy esperando que salga el imbécil de turno diciendo es que hay mucha economía sumergida, por eso no hay una revolución. Sí. Sí, lo tendremos. Sí, alguno lo dirá. Y lo que hay que decirles, vale, pues lo que usted diga. La gente tendrá que comer. Digo, que mejor la economía sumergida que roben. Digo, se me ocurre pensar. No, y además, yo ya lo que me planteo es ¿qué tipo de revolución quiere usted? ¿La rusa o la francesa? Lo digo por cómo le cortamos a usted, o cómo le cortan, o cómo proponen el hecho de decapitarle, ¿no? O sea, por una cuestión ya... ¿Guillotina o horca? Sí, exacto, por una cuestión ya, digamos, estética, Siberia, más, ¿no?, que nada, ¿no? O sea, ya es una cuestión, digamos, exclusivamente estética, fuera ya de ironías. Es verdaderamente trágico el tema de los 6,2 millones de parados en España, y es verdaderamente trágico porque ya no es una cuestión de que esto merezca otro tipo de reflexiones, es que se siguen produciendo acumulaciones piramidales de capital. Me explico. O sea, no se establece ningún tipo de sistema que lo que pueda hacer es, en lugar de que se vaya aumentando esa diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, bueno, pues algún tipo de reparto de la riqueza. Cuidado, yo no estoy diciendo que lo que haya que hacer es repartir la riqueza de una manera comunista o no comunista, no, mire usted, pero lo que no puede ser es que al final lo único que se retribuye ya en la sociedad en la que nosotros estamos son las rentas del capital y no las rentas del trabajo. Y este problema de la retribución de mayor rentas de capital que la mayor renta de trabajo, si se alterara, lo que podría generar es contribuir para que todos aquellos que estén trabajando y que son en definitiva los que están generando las redes sociales en las cuales se está apoyando todo el mundo para poder sobrevivir, porque actualmente la familia es una de las instituciones más importantes a efectos de solidaridad, otro tipo de instituciones que pudieran existir, hay que empezar también a desarrollar cajas de solidaridad entre las personas, hay que prever qué es lo que pueda pasar, porque esto no tiene fin. O sea, estamos en los 6,2 millones, pero yo no veo que puedan existir ningún tipo de idea para que por qué no 7 millones en un año, ¿eh? Porque el bajón no solamente ha sido a los 6,2 millones, es que ha sido 200 y pico mil personas en un trimestre. Sí. Entonces, y que luego encima nos estén contando que es que, claro, como la caída es mucho menor, resulta que es que las cosas es que van mejor. Bueno, es que ya no hay gente con trabajo como para, o sea, ya vamos llegando muy abajo, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de cosas en las cuales, sin necesidad siquiera de plantearse elementos concretos que fueran en contra de los sistemas de gasto y los sistemas de ahorro que tienen que mantener por el hecho de las políticas a las cuales están obligados por fuera, y que me encantaría que también nos dijeran cuáles son las condiciones que se les cuentan fuera, que no nos las cuentan nunca, siempre luego hacen lo que ellos quieren sin que nosotros nos enteremos. Bueno, pues independientemente de eso, habría que pensar ya en otro tipo de soluciones que, sin alterar esos parámetros, nosotros pudiéramos plantearnos. Cuidado, que el problema está llegando ya muy cerca, muy cerca. Todos nosotros, todos tenemos ya a alguien cerca que está en una situación muy demoledora. No, es que antes, me acuerdo de unos años que decía, todos conocemos a alguien que está en paro. Yo creo que la frase, el paradigma ha cambiado, que conozca a alguien que tiene trabajo. Sí. Porque como está el mercado actualmente... Que tiene trabajo remunerado. Remunerado. Lógicamente. No precario. Y no precario. Exacto. Sí. Yo quiero decir tres cosas. La primera es que la cifra es abrumadora, no porque sean 6.200.000 parados, no por eso, sino porque no se está haciendo nada. Entonces, efectivamente, efectivamente pueden ser 7, 8, 10 o 15, porque no se está haciendo nada. Y sentándote a esperar, desde luego, no va a ocurrir nada. La segunda es que esto efectivamente está provocando lo que bueno, antaño se llamaba la brasilización del país, es decir, que cada vez haya un mayor agujero entre los que más tienen y los que menos tienen. A mí la esperanza que me queda es que, junto con eso, las redes sociales, y con redes sociales me refiero no a Twitter y a Facebook, sino a las redes sociales de todos nosotros, están actuando, sí, las analógicas, las de toda la vida, las del bar, esas. Están actuando perfectamente, y no solo eso, sino que la solidaridad de los españoles está aumentando, lo dicen todas las ONGs, que cuanto menos tenemos, más intentamos ayudar. Y la tercera es que me parece vergonzoso que salga otro día, me parece que fue Floriano, que, bueno, en sí ya es vergonzoso, diciendo que, bueno, que quietos, que los datos macroeconómicos son buenos. Y eso en algún momento tiene que tirar para abajo hacia la microeconomía, hacia los hogares españoles. No nos fijemos, creo que la frase era, es posible que me equivoque, pero creo que la frase es, no nos fijemos en el mal dato, es decir, no nos fijemos en los 6 millones de parados, por favor, no nos fijemos, que es un dato sin importancia. Y además hay otra falacia ahí que bebe de las fuentes liberales, y ahora todos mis compañeros tertulianos liberales se me van a echar encima, que es que... la riqueza, como que por un arte de birlibirloque, pues va hacia abajo, ¿no? Entonces, si yo soy más rico, pues genero más riqueza, entonces el de abajo de mí también es más rico. Mentira podrida. Si yo soy rico, lo que quiero es ser más rico todavía. Es mentira podrida. Y es mentira podrida que los datos macroeconómicos mejoren, al final acabará calando en la población. Miren, señores, o sea, hasta que aquí, menda lerenda, no tenga un trabajo como Dios manda, me paguen y cotiza la seguridad social, a mí ustedes no me hablen de macroeconomía, porque no, eso, la macroeconomía a mí no me da de comer. Aparte, la macroeconomía se puede explicar claramente. Los datos que están dando a bombo y platillo es que el déficit comercial que ha bajado, y que si ya no contamos la energía, claro, sin contar la energía. hay superávit. Entonces, lo venden como un gran logro, y es y que las exportaciones han crecido muchísimo. Vale, pongamos explicación a esto. ¿Por qué han crecido las exportaciones? Porque el consumo interno está totalmente mermado. ¿Por qué ha crecido? He escuchado yo esta mañana en una conferencia, decían, el tercer país que más ha aumentado la productividad laboral en los últimos años, después de China y la India, es España. Eso, vender eso como un logro, es reírse en nuestra cara. ¿Por qué ha subido nuestra productividad? Vale, porque ha bajado el PIB un 6%, pero el empleo ha bajado un 20%. Entonces, con el 80% estamos trabajando el 94%. Claro que sube la productividad. Y la bajada de salarios. Obviamente. Y la bajada de salarios. Cualquiera que conozca la fórmula de la productividad sabe que una bajada de salarios produce inmediatamente un aumento de la productividad. Por eso esos datos macroeconómicos no es que sean malos, no es que la macroeconomía sea mala, no. Esos datos tienen una explicación y hay que buscársela. Entonces, por mucho que te los vendan como buenos, el drama que tiene detrás es lamentable. Y puestos a hablar del paro, yo traigo un dato que es realmente impactante y es el porcentaje real que se paga de impuestos por tener un trabajador del salario mínimo interprofesional. O sea, si yo te contrato a ti con el salario mínimo interprofesional, te estoy hablando de que me trabajes 8 horas al día y yo te pague 645 euros, que en Madrid te da para el alquiler y arroz. Si llega, si compartes piso. Sin bonobús. Por supuesto. Sin bonobús. Claro. Y sin tomate bueno, la arroz. Pues el empleador tiene que pagar más de un 45% de impuestos. Tiene que pagar 1.390 euros al mes para que tú tengas 14 pagas de 645 euros. O sea, es totalmente disparatado. No hay ningún tipo de equidad. Nos venden la equidad por los tramos de IRPF, pero es que no te están metiendo las cuotas de la seguridad social de las empresas, que al fin y al cabo es un gasto que tienen por tenerte empleado. A la empresa en el fondo le da igual. Entonces, lo que estamos viviendo en España es que al empleador le sale incluso más barato, a los que tienen ya salarios elevados, subirles más el sueldo que contratar a nueva gente que sea milobrista o milobrista, que antes era casi un insulto y ahora es casi un privilegio ser milobrista. Pues es totalmente, pero es totalmente mismo, mentira, lo han precarizado lo y sigue siendo insultante una persona con 3 idiomas y 2 carreras que cobre 1.000 euros, por mucho que en media esté mejor que el resto. Esta tarde escuchábamos creo que en La Ventana el caso de un hombre de unos 50 y pico de años que decía que estoy muy feliz porque me voy de España. Un tío que tenía 2 carreras, un máster que hablaba 5 idiomas y que estaba feliz porque sabía que aquí en España no iba a triunfar, hiciera lo que hiciera, y estaba en paro hacía meses. Un perfil así, ya miras tú, que es un tío validísimo para cualquier tipo de trabajo. Pues pero mira, incluso los autónomos, tú no puedes tener una cuota mínima de autónomos de casi 300 euros al mes. Ya. Porque ¿cuánto tiene que facturar un autónomo? Pagar autónomos y vivir. Yo he echado la cuenta. 900. Y el mínimo son 1.000, 1.500 euros. A poco que tengas un medio local, sí, o a poco que tal, son 1.000, 1.500, son alrededor de los 1.500 euros. Y nadie factura 1.500 euros Javier, al mes ahora mismo. Pues que hubo una sentencia del Tribunal Supremo, que fue del año, creo recordar, 91-92, que cuando se hizo la retención de los autónomos del 20%, dijo que aquella retención era confiscatoria. Porque claro, los autónomos lo que hacen es nos retienen sobre facturación y luego nosotros tenemos que pagar sobre beneficio. Con lo cual, al final, pues a lo mejor la retención que te están haciendo es del 70 al 80, o como en mi caso, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía una línea de crédito que iba tirando de ella, y cuando mi Hacienda me devolvía el dinero, entonces yo lo que hacía era reponía la línea de crédito con la devolución de Hacienda. Porque claro, a mí mis retenciones de Hacienda pues ascendían del orden del 80-90% de mis beneficios. Era el 20% de la facturación. El Tribunal Supremo dijo que el 20% era confiscatorio. Vienen los señores del PP y nos ponen un IRPF a los autónomos del 21%. Cuando ya el Tribunal Supremo dijo que era del 20% hace unos 20 años, ahora nos lo vuelven a hacer. Todo entorno para el autónomo es un entorno hostil, en cuanto a dinero, en cuanto a burocracia, en cuanto a posibilidades. O sea, ya lo único que rezaríamos es porque el Estado nos dejase en paz. Déjeme usted en paz. Déjeme usted trabajar. No me haga usted estar todo el día declarando y haciéndole el trabajo suyo del tema de mis impuestos, teniendo que estar siempre con que si papeles van, que si papeles vienen, que si cuando yo lo que tengo que hacer es cobrar una mínima cantidad del Estado, resulta que me tengo que ir a dar de alta en no sé dónde para después obtener no sé qué, para después obtener no sé cuánto. Cuando tengo que hacer cualquier tipo de proyecto, todos son problemas, todos son trabas. Los ayuntamientos exactamente igual. Déjenme ustedes en paz, déjenme ustedes ganar dinero, déjenme ustedes generar riqueza. Bueno, pues entonces todo entorno que tenemos los autónomos es absolutamente hostil. Y hablábamos de economía sumergida. ¿Cuánta economía sumergida se iría si todo eso fuese más fácil? Si las cotizaciones fuesen reales, si la burocracia fuese menos pesada, si... Ricard, la franja de Francia, sí, está, de España en Francia, están cotizando en Francia. O sea, está existiendo. Claro. Los autónomos españoles están, claro, están facturando. Sí, yo tengo familiares por la zona esa del Pirineo Catalán. Una parte muy breve que me gustaría... Me gustaría comentar. No solo no te dejan vivir ni trabajar aquí, sino que tampoco te dejan trabajar en el extranjero. ¿Por qué? Porque es que somos el único país de Europa que no tiene homologadas las licenciaturas o las ingenierías, sí, al grado de máster. Entonces va un ingeniero de camino, 6 años por la Politécnica, va a Alemania y tiene formación de grado. Entonces, no es, o sea, directamente en España no vas a encontrar trabajo ninguno. Pero es que luego, en el extranjero tampoco te dejo que tengas trabajo porque ni siquiera te reconozco el título. Sí, sí, es totalmente disparatado. En fin, vamos a hacer una ronda rápida para las redes sociales y luego nos vamos a la hoguera, venga. Pues aquí en las redes sociales nos comentan de respecto a temas que ya hemos hablado antes, por ejemplo, cuando hablabas de la solidaridad, digamos, entre las redes de la sociedad, nos dice que también puede ser un poco una trampa, y digo yo, nos dice, porque es una forma también de empobrecer a los que están trabajando. Y respecto a la tasa de desempleo, Pablo Gallego nos comenta que hace falta distribuir el empleo, una jornada de 6 horas, mantener los salarios y buscar sectores a desarrollar. En fin, como siempre, opiniones para todos los gustos aquí en la Plaza en Llamas. Se nos acaba el tiempo, es hora de tirar a alguien a la hoguera. Me encanta. ¡Que lo quemen! Dicen, nos encanta, nos encanta. Esta semana los candidatos a caer a la hoguera son los siguientes. Y son ni más ni menos que Carlos Iturgaiz, por criminalizar a la PA, el gobierno, por llegar a 6 millones de parados. Y a la primavera, porque me ha regalado esta semana un catarro que me ha dejado tumbado 2 días, medio groggy, por no decir medio tonto. En fin, señores, total libertad para escoger, ya lo sabéis, los que no habéis visto nunca el programa, muy mal. Pero ya que estáis aquí, os explicaré que esta sección simplemente, para lo que sirve es para tirar a alguien a la hoguera. Hay 3 candidatos, como ya hemos visto, y cada tertuliano va a escoger a uno de ellos. Y si hay empate, como dice Sara San, yo desempataré. ¿Por qué? Porque soy el señor directo. Señores, ¿a quién vais a...? Se ríe Javier de la Cueva. Javier, ¿a quién vas a escoger para caer? Señor Iturgaiz, absolutamente, vamos. O sea, me parece una verdadera lástima. No se pueden reconstruir países si lo que nosotros nos ponemos es en una situación como la que nos ha demostrado el señor Iturgaiz. Es absolutamente inviable. Tenga usted, por favor, la consideración simplemente de leerse los protocolos de los escraches y luego entonces hable. Entonces, hablar sin saber es uno de los grandes defectos nacionales. Bueno, pues simplemente por ese dato, un señor que está allí además viviendo de nuestros dineros, pues la verdad es que me parece que directamente la hoguera. Yo creo que sí lo sabe, o sea, es muy consciente. O sea, es muy probable que lo sepa. Lo que pasa, otra cosa es que no le interese políticamente. Es que creo que no han leído los protocolos. Es que a todo el mundo, yo cuando discuto sobre el tema de los escraches, a todo el mundo le digo, ¿has leído los protocolos de los escraches? No, bueno, vosotros mételos y luego hablamos. Sí. Y me adhiero a lo que dijo el portavoz de Fuerza para la Democracia y a lo que dijo también el presidente del Tribunal Supremo. Cuidado, porque aquí lo que nos están haciendo es una trampa con respecto al escrache. Lo que nos están diciendo es que el escrache resulta que es una amenaza. No, eso no es escrache, eso es cuando se abusa del escrache. Mm. Es un poco como decir, oiga, es que usted le ha dado un cachete al niño, o sea, usted le ha reventado la quijada al niño y entonces, claro. No, mire usted, es que no estamos hablando de las mismas cosas. El concepto técnico del escrache. Sara, ¿quién vas a tirar tú a la hoguera? Bueno, yo iba a tirar a la primavera porque a mí me ha hecho lo mismo que a ti hasta la semana pasada, pero mi candidato a la hoguera es el gobierno, más que nada porque Gallardón forma parte de él. Es verdad que hoy no hemos hablado de él, es verdad. Y que tenías muchas ganas. Se ha escapado. Rafa, ¿a quién vas a tirar tú? Yo indudablemente al gobierno por recortar donde no lo debe. Y por mermarnos, por ir en nuestra contra completamente. Y si hay que dar un apunte, pues porque el viernes pasado le ha dado 245 millones de euros a Banco Gallego para luego vendérselo al Sabadell por 1 euro. Que dirán ustedes, Banco Gallego, sistémico, sin duda. No se podía liquidar, es totalmente sistémico, por favor. En fin, señores, hoy, una vez más, cae a la hoguera al gobierno de España. Por cierto, una última ronda de tweets. Sicilia, no sé si hay algo que comentar. A Noguera, aquí Leónidas nos comenta que él lanzaría al bipartidismo a quien maneja los poderes económicos y a todos los policías antidisturbios. No está mal, es una buena cantidad de gente, tendría que ser una Noguera bastante grande. En fin, para San Juan, si acaso. Nos vamos, señores. Sara Sánchez, Sara San H en Twitter, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. A Rafa Pacheco, rafapacheco.com en Twitter. Muchas gracias una vez más, van tres, y no sé si irán más hasta fin de año, pero vamos, por ahí estará, seguro que alguna caerá, no te preocupes. Javier de la Cueva, un placer como siempre tener en el programa. Placer, Javier es J de la Cueva en Twitter, y José Alberto Sicilia, Albert75GS, se ha encargado de las redes sociales, gracias una vez más. Los operadores de cámara han sido esta semana Cristina Costa, David Páramo y Olaya... no, perdón, lo estoy diciendo mal, porque Cristina Costa no ha llegado hoy al programa. Hoy han sido... sí, es verdad. Hoy ha sido Carla González, iba a decirte Fernández, no, González, una de las becarias del Canal 33. Y evidentemente los técnicos... esta es Olaya, ¿veis? y también los técnicos, muchas gracias, de Canal 33, que cada semana nos hacen la vida más fácil. Álvaro Fernández es el becario que siempre está aquí también, por ahí dentro, haciendo maldades. Antes de despedirnos, quiero recordar que mañana en Agora Sol Radio encontraréis dos programas: Barrio Canino a las 4 de la tarde, Agora Pulp a las 6 de la tarde y Sangre Fucsia a las 8 de la tarde. Y tenía que haber un programa que se llama Corrillo, se escribe con H, a las 9, pero... Pero por temas de trabajo, es decir, como trabajo mañana, no va a poder ser. Pero en fin, escuchen la radio, que es muy interesante, es muy chula y además nos gusta mucho. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si esta semana al Barça y al Madrid le han metido 4 goles y le han dado por el cartofen en la Champions League, ni si a los resfriados los carga el diablo. Tampoco importa eso. Lo que importa, amigos, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene aquí en Agora Sol Radio y en el Canal 33.